No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Hoy, 18 de septiembre, otro programa, otro excelente programa de ¿Quién resistirá? Otro año sin Jorge Julio López. Hoy la ciudad de La Plata se vio repleta de gargantas, de brazos, de pies que pedían justicia, que pedían que se termine la impunidad en la Argentina, que se termine la impunidad de este gobierno de los derechos humanos. Y la verdad que fue grato ver a esas... Me voy a arriesgar un número. No sé si hay números, no estuve viendo si hay números reales o no, pero esas 5.000, digamos, cerca de 5.000 personas. ¿Podemos decir? Sí, sí, cerca de 5.000 personas que colmaron las calles de la ciudad de La Plata pidiendo justicia, pidiendo verdad. Y bueno, un gobierno que como hoy tempranito, hoy apenas arrancaba el día, arrancaba este 18 de septiembre del 2013, desde Arte al Ataque salimos a denunciar que en vez de darnos respuestas, en vez de darnos políticas para la vida, políticas serias de justicia, nos meten más gendarmes, nos meten más políticas represivas. Esto ya lo habíamos hablado, todavía tuvimos acá un gendarme de uno de esos 200 gendarmes que no se animó a hablar, están acá dando vueltas, ya va a venir alguno, los vamos a hacer hablar a ver qué es lo que están haciendo, por qué nos llenaron de botas otra vez la ciudad de La Plata. Volvieron las botas, dice Arte al Ataque en su quinta bomba molotov, porque bueno, vamos a decir esto, lo que hoy estuvo así invadiendo las redes con 240 veces compartido, es una de las bombas molotov que hacemos con Arte al Ataque, que son esas pequeñas patadas en la nuca que de vez en cuando son necesarias. La primera fue hace un año, justamente el 18 de septiembre del 2012, cuando sacamos la imagen de bajaste un cuadro, encubriste muchos, que ahí también poníamos en discusión la política de derechos humanos de este gobierno, poniendo sobre la mesa los casos de Jorge Julio López, de Luciano Arruga y de Marita Verón. Queríamos decir esto para arrancar este 18 así, que tiene como una carga el 18. Pero además de eso tenemos un programón, como todos los miércoles. Vamos a estar recibiendo a Síntoma Curadores, vamos a estar charlando un poquito sobre qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer. También vamos a estar hablando con Vicky, que quedó pendiente del programa anterior. Vicky de los... no me sale el nombre, es muy... Corpúsculos de Kraus, que están presentando, empezaron a presentar el sábado pasado una obra. Y bueno, va a estar acá contándonos un poquito de qué viene la obra, qué viene este grupo que están lanzando así a producir independientemente teatro. Vamos a estar hablando de eso, un poco de todo. También vamos a seguir manejando el gran festival que vamos a tener el sábado acá en el Olga. Y también lo que va a ser la fecha de Sonido Prevalece número 3, que se la viene... Se las trae, viene con mucho ritmo, Sonido Prevalece. Y para arrancar así, también con mucho ritmo, vamos a empezar con un tema. Vamos a ir con 107 Faunos, una banda que una vez se copó y nos dejó sortear unas entradas desde acá, desde Quién Resistirá. Y vamos a escuchar Vacaciones. Yeah. para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Je suis cerné ici, j'ai assiégé par les chiffres et les papiers. Appuie sur off tout le temps. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Recién escuchamos 107 Faunos. Y siendo las 22:10, tenemos al primer invitado del día. Estamos con Chempes de Síntoma Curadores. Buenas noches, Chempes. Buenas noches, ¿cómo va, Che? ¿Cómo va? Un placer tenerte aquí en la radio. Hemos compartido muchos momentos, no una radio. Hemos compartido Bien. Tantas cosas, nos faltaba Bien. La radio. Me gustó, estaba viendo la gráfica que sacaron, el flyer de no escuches la radio. Me gustó, me gusta. Voy a ponerles ahora en vivo, me gusteando en vivo. Y voy a aprovechar porque no dije cómo se podían comunicar con nosotros. Voy a aprovechar para decir que si quieren llamarnos, que nos gusta mucho recibir llamados, lo hagan al 451-6917. Y como siempre pueden me gustear nuestra página de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y también seguimos promocionando la fiesta de los 10.000. Háganse amigos o seguidores de Arte al Ataque. Llegamos a los 10.000 y hacemos alta fiesta en el Olga. Todos los 10.000 y las 10.000 que sean amigos nuestros entran gratis a esa fiesta. O sea que a seguir siguiéndonos. Ahora sí, a lo que nos trae. ¿Cómo va? Primer pregunta, vamos a empezar desde cero. Dale. ¿Qué es y por qué existe Síntoma Curadores? Bueno, una pregunta... Que puede parecer simple, pero... Pero que no lo es. Bueno, Síntoma Curadores somos un grupo de personas que estamos interesadas sobre todo en pensar lo que es la escena platense, ¿no? La escena platense en particular de producción de arte, ¿no? Entonces, un poco estamos siendo eso en este momento. También participa Daniel Lorenzo, pero también articulamos con un montón de otras personas que colaboran a través de la reflexión en reseñas, en escritura sobre muestras, y también participamos en diferentes espacios de articulación que hay en la ciudad para pensar, bueno, cómo es esta escena, ¿no? Cómo somos, un poco en pensarnos. Y para aquellos y aquellas que nos escuchan que tal vez no son muy cercanos a lo que es las artes plásticas o lo que es una muestra, ¿qué es ser curador? ¿Qué es curar? Bien, en realidad no hay un término así de diccionario, digamos, en que lo podamos bajar. Y eso es una suerte, ¿no? Porque ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo entiende Síntoma Curadores? Eso nos da la posibilidad, si se quiere, de reinventarlo un poco. Vamos a un ejemplo lo más sencillo posible. Imaginémonos un cuadro, ¿no? El cuadro con el florero, ¿sí? Lo tengo en mi casa contra la pared. Entonces, ahí yo sin dudas tengo una obra de arte o lo que quiera, una pintura, ¿no? En el momento que yo eso lo hago público y yo pienso en el hacer público algo, lo pongo en juego para los demás. El ponerse en juego para los demás implica un montón de otras mediaciones. Vamos a seguir con el ejemplo. Yo lo cuelgo en mi casa. Invito a todos mis amigos a que vengan a verlo porque pinté un cuadro, hice algo para los demás, no solamente algo para mí mismo, sino algo que yo hago público. Entonces, lo pongo abajo en el piso, ya va a cambiar como mis amigos lo vean, o arriba de la cama, o lo cuelgo en un cuadro y corro todo alrededor y le pongo una luz. Lo mismo pasa en cualquier centro cultural, cualquier galería, cualquier espacio donde uno exponga una obra, ¿no? En cómo ese aparato, ese lugar de cuenta de esa obra, cómo la muestre, ¿no? Va a decir muchísimas cosas arriba de esa obra. Esa obra va a dialogar con todas esas condiciones, ¿no? Esto, el curador lo que hace un poquito, el eje, el centro, es empezar cómo esa obra se relaciona con el lugar donde está expuesta, cómo circula, cómo uno se entera de que hay o no hay esa muestra, cómo uno valora esa muestra, ¿no? Cuando uno llega a la muestra y dice, ah, este es un cuadrito pintado, o dice, este es un cuadro pintado, o se empieza a preguntar sobre sí mismo, sobre los demás, sobre qué trabajo hay atrás de ese cuadro. Todas esas cosas que tienen que ver a cómo se comunica, cómo circula la obra, es la que los curadores generalmente hacen eje, ¿no? Hacen como el centro de su actividad. y por lo tanto es algo que en el día de hoy, mezclado en redes sociales, mezclado en una circulación de muchísima información, es algo para nuestro ver crucial para tenerlo en cuenta y tomarlo en la conciencia, digamos. ¿Y tienen algún, o supongo deben tener o no, criterios de selección de qué obras toma Síntoma para curar, o qué tipo de arte, qué artistas, o qué espacios también, digamos, cómo hacen esa selección como grupo? Mira, para serte sincero, nosotros en este momento no hacemos como el eje en qué artista tomamos. Eso puede pasar en como un segundo plano, que puede venir por mil razones. Las muestras que estuvimos trabajando en un tiempo involucraban sobre todo tratar de abrir el espectro por fuera a la gente que conocíamos inmediatamente, como ir a personas de las cuales no sabíamos nada, de diferentes grupos, de diferentes formas. A nosotros nos importa en todo caso cómo se comunica eso. Parece que ese cómo se comunica sí involucra un montón de criterios, como decís vos, ¿no? Entonces, si uno eso lo comunica, digamos, como un montón pintura para ver mientras hacemos otras cosas, uno está poniendo ciertos criterios en juego, ¿no? Si uno quiere hacer que eso esté como en un espacio impoluto, que no, que todo blanco, sin nada, también hay otros criterios en juego. En todo caso, nos parece que pensar cómo uno expone tiene que ver, ahí sí, con la obra que está exponiendo. Si yo, nosotros, por ejemplo, con Síntoma hicimos curaduría de muchos chicos que trabajaban fuerte en toda la parte de graffiti, ¿no? Y de los cuales quizás lo más fácil era invitarlos a una galería y que, digamos, hagan una bomba o un tag sobre una pared y así, ¿no? Pero nos parecía que, por ejemplo, en ese caso, el criterio fuerte era un criterio de traducción. No simplemente pasar aquello que está en la calle sin más a la galería, porque no tendría sentido, podemos señalizar simplemente los espacios en la calle e invitar a verlos, ¿no? Sino ver qué traducción sucede con eso, ¿no? Y cómo se llega a construir, en todo caso, un grafitero, ¿sí? Qué es lo que involucra, qué otras cosas hace, hacer todo un aparato que, bueno, ahí sí entran los criterios que se ponen en juego, ¿no? Y hoy vos decías la escena local, sí. Digamos, es una elección de ser, de tomar la escena local platense y no buscar otras escenas por afuera. Es una decisión política que ustedes tomaron de decir, vamos a laburar en La Plata y solo con artistas platenses, en lugares platenses, o cómo... No, nosotros no tenemos ningún problema con trabajar en otros lugares y con artistas de otros lugares. A nosotros lo que nos parece es que, estando acá en La Plata, es importante tener un pensamiento sobre lo que uno hace desde el lugar en el que está, ¿sí? Nosotros en La Plata siempre estamos muy interpelados por todo lo que es Capital Federal, ¿no? Entonces, nosotros sí tomamos la decisión de hacer foco en La Plata, sobre todo para tratar de construir un pensamiento, una reflexión que sean propios y que estén arraigados con las características que tiene la ciudad, que no son pocas, ¿no? Nosotros pensamos que generalmente el arte platense, el circuito platense, que está construido por galerías, por centros sociales, por muchos actores, se ve a sí mismo muchas veces como provincial, como emergente, como joven, y esto no lo ve como un valor, sino que siempre lo ve como un joven que está en vías de, ¿sí? No como una posición subjetiva, yo soy joven porque soy joven o porque la posición subjetiva es esa, sino porque estoy en camino de ser otra cosa. Yo soy provincial y estoy en camino a llegar a Capital. Yo soy esa, digamos, subalternización, ese ponerte vos mismo como alguien que te falta, cuando a nadie le falta nada, sino que cada uno construye su identidad y su propuesta desde su realidad, es algo que a nosotros este último año nos interesó en profundidad trabajarlo con Síntomas sobre la ciudad de La Plata. Para eso participamos de diferentes espacios de articulación y sobre todo hicimos muchas acciones a nivel de relaciones con los centros sociales, con los espacios que hay en la ciudad de exposición. Nomás un dato, en los últimos 3 meses hubieron muestras en 60 lugares en la ciudad. Uno no se lo imaginaría ni a palos eso, ¿no? Uno diría, bueno, ¿dónde muestraría? Hay una muestra en el Pasaje Ardo Rocha. No, bueno, en el Pasaje Ardo Rocha estadísticamente es donde menos muestras hay. vos tenés la ciudad que está hirviendo de proposiciones y construcciones de cultura, ¿sí? Esas construcciones lo que tienen que hacer es tratar de pensarse a sí misma. Entonces nosotros como un primer paso tratamos de pensarnos a nosotros mismos como actores en la ciudad. Acá me llegan preguntas de nuestros radioescuchas. ¿Cuáles son algunos de los espacios y artistas con los que han trabajado o con los que vienen trabajando en este tiempo como síntoma? Bien, nosotros ya podemos decir que tenemos como dos etapas, si bien hace apenas un año que estamos en el ruedo. Pero un buen año. Un buen año, sí. Agitadito. Bueno, el semestre, digamos, del año pasado trabajamos en La Alborada principalmente, con el espectro de lo que es los chicos que hacen graffiti, digamos, con ese espectro. Hicimos unas 7 muestras y luego este segundo cuatrimestre decidimos no hacer muestras. Concretamente, tenemos 4 muestras ya habladas con diferentes productores, ya encaminados, pero decidimos no hacer ninguna muestra y este año dedicarnos directamente a lo que es la discusión sobre la escena la escena artística platense, mucho más que participar de, digamos, haciendo muestras concretas. Pues nos parecía que veíamos lugares como, no sé, Mal de Muchos, o diferentes espacios, también Siberia, también En Eso Estamos, también hay infinidad de lugares, Celaví, te podría seguir nombrando así, Casa Flotante, Cósmico, montones de espacios que ya tienen una propuesta fuerte, ¿no? Entonces, nos parecía más interesante pensar el conjunto que hacer muestras en concreto. Para eso venimos haciendo una serie de reseñas. Las reseñas son visiones críticas de alguna muestra. Sobre todo son visiones críticas que hacen público. Que una cosa es tener una crítica a nivel privado y otra cosa es, bueno, darle un formato para compartir para el otro. También venimos haciendo como una agenda de lo que pasa de arte en la ciudad. Venimos haciendo una serie de placas con discusiones que pusimos a rodar en su momento. Un poco todo esto tiene el objetivo de que nos reconozcamos como una escena platense de arte. Porque hasta el momento que nosotros no nos reconozcamos como una escena platense de arte, tampoco vamos a poder, si se quiere, reclamar nuestros derechos o nuestras posiciones como artistas. Mientras nos veamos como sujetos atomizados, que cada uno tiene su espacio cultural o su muestrita y no pertenece en un conjunto más grande, es muy difícil poder pensar en conjunto, bueno, cómo valorizamos nuestra actividad. Sí, ahí primero agradecerles por la propuesta de salir, la agenda, la usamos bastante en el programa, nos sirve de insumo. Y después también recordar lo que fue la reseña que salió después de lo de Arte Joven, en esto también un poco hablando de cómo justamente el Dardo Rocha pasó a ser el epicentro de la movida, o querían hacerlo ser el epicentro de la movida artística joven. Y bueno, la verdad que ahí, ahora recordaba cuando en otro programa hablábamos de la nota de la pulseada, del malestar de la cultura, sí. Y como que fueron hermanos lejanos, la nota del malestar de la cultura y la reseña de Arte Joven, como que pusieron en tela, qué está pasando a nivel municipal, digamos, qué nos está ofreciendo este Estado municipal para el ambiente cultural, para digamos, lo que es la ciudad de La Plata. Claro. No son tan lejanos porque, digamos, hay uno de los invitados. Claro, uno de los invitados es Dani Badenes, claro, que fue con quien hicimos la discusión dialógica, si se quiere, sobre lo que estábamos viendo que sucedía ahí, ¿no? Entonces, bueno, tiene proximidad también él con el espacio de La Pulseada. También ahora sacamos recién, en estos días, no me acuerdo si fue ayer, una otra reseña sobre el F11, sobre el encuentro de fotografía, que nos pareció súper interesante, porque ahí también se está viendo la escena como escena platense. Cada una de las dos notas, el F11 y la de Arte Joven, que era el espacio que hizo la Municipalidad de La Plata, planteando un poco esto, ¿no? ¿Cómo nos vemos? Bueno, entonces viene el municipio, en el caso de la reseña Arte Joven, y nos viene a presentar quiénes somos, ¿no? Y si uno lee los textitos del municipio en su gráfica, que la gráfica es lo mejor que tiene, uno lo que ve ahí es que te presentan quiénes somos, donde abundan las palabras como independiente, autogestivo, revolucionario, guerrillero, clandestino. Digo, uno piensa esa escena y piensa en el municipio, que ni siquiera tiene la Secretaría de Cultura organizando arte joven, ¿sí? Si no, le desarrollo, y son cosas diferentes. Digamos, en la atomización de la cultura y fragmentación de la cultura municipal, tengan con toda esa batería de términos. Cuando, digo, quizá en nuestra ciudad hay montones de grupos de jóvenes que efectivamente están haciendo cosas autogestivas, independientes y con todas esas connotaciones. Entonces, la necesidad que nosotros vemos, digamos, de construirnos como escena platense, campo del arte, que es lo que nosotros abarcamos o que tenemos puesta en la mirada, es justamente ese, para que no venga otro sujeto a construirte una vez al año, ¿no? Porque además, si eso es arte joven, digamos, el valor que hay en las 300 muestras que se hicieron los últimos 3 meses, te lo tira al piso, claro. Que fue un desastre. Claro. ¿Se entiende? Viene a tapar. Viene, no solo que te viene a presentar algo que es un desastre, como una producción muy intensa y muy reflexiva de la ciudad, sino te viene a acapararlo, ¿no? A ponerle el sello cuando uno pasa por sus salones. Quizás el Mumarte sí que tiene algo más rescatable como política, pero luego es una fragmentación increíble, ¿no? Del F11 también nos parecía lo mismo, ¿no? Pensar la escena platense. Ahí lo hicimos con Nico Freda, un chico que se dedica a la fotografía, que participó del HOF, que fue un grupo de fotógrafos independientes, que había 12 fotógrafos, con una mirada social, muy interesante. Bueno, y el diálogo estaba ahí en qué pasa en la ciudad, ¿no? Que vos pensás fotografía, pensás en la escuela, ¿no? Pensás en McLuhan, pensás en Yuyo, pensás en estos personajes de la fotografía. Y uno, el campo imaginario de la fotografía son estas escuelas que básicamente están caracterizadas por hablar consigo mismo, ¿no? Nos parecía importante, con sus limitaciones y sus bondades, pensar en el F11 como un lugar que empieza a generar diálogos entre diferentes personajes, ¿no? Sí, incluso, después de que vino, también estuvo participando Manino contándonos un poco lo que fue el F11, lo que estaba haciendo, porque fue esa misma semana, era interesante ver cómo también planteaban la escena local platense incluyendo Berisso, haciendo que viendo que el F11 terminaba en Berisso, que a mí me parecía algo muy interesante, porque más allá de que son cosas distintas, siempre como que los límites de la 122 uh-huh. o la circunvalación siempre la marcamos más. Me pareció interesante que el F11 se plantee romper con esos límites y llegar hasta Berisso, hasta la Montevideo. Sí. Fue como... De hecho, nosotros con Síntoma el año pasado, cuando hicimos estas 8 muestras así, todas una tras la otra, cada una con mucho texto, con videos, con mucha documentación, hecho de una forma, con todo lo que podíamos, 3 de esas muestras fueron artistas de Berisso. ¿Sí? Con lo cual, digo, es interesante pensar más que, esto es más que sabido, ¿no? Pero más que en el recorte geográfico, los flujos. Claro. ¿Cómo son los flujos de la ciudad y a quién le conviene que la ciudad termine en cierto lado para ciertas cosas y para ciertas otras no termina en cualquier lado, ¿no? Claro. Entonces ahí me parece que pensar en una regionalidad es una posición, si se quiere, política. Retomando tu pregunta, con Capital también tenemos lo mismo. Nosotros tenemos como la consigna, un poco el chiste, ¿no? Es que el Plaza se lo tomen ellos. Digamos. Decir, bueno, pero no, porque para un tipo, digamos, está bárbaro hacer muestras en Capital y es súper productivo. Pero uno tiene que ver como una construcción platense que va alimentando cosas, que va generando cosas. ¿Sí? Y no desligarse de cómo es todo el circuito de producción. Hay que pensar todas las discusiones que se tienen en las esquinas, que se tienen en estos 60 lugares que hubo muestras estos últimos 3 meses, cómo van generando todo un conocimiento y un saber hacer, que no sale de la nada. Sale de unas condiciones de producción, que son las que nosotros estamos tratando de reflexionar críticamente, con un montón de otra gente, ¿no? Porque hay un montón de espacios que están haciendo esto mismo. Para ir cerrando, más o menos fuiste adelantando, ¿qué nos depara Síntoma? Digamos, de acá a fin de año, ven que este semestre va a cambiar otra vez, muestras no, pero ¿en qué tienen el ojo? No te puedo adelantar en que tenemos el ojo, pero no te puedo dar la primicia, pero bueno, sí va a haber alguna novedad. Esperemos, por favor, que no sean muestras. Digo, somos curadores de muestras, está claro, pero bueno, no necesariamente sean muestras. Vienen habiendo en los espacios independientes y espacios que no son independientes muestras muy interesantes y bien curadas. Apostamos a eso. Pensamos que en todo caso nuestra construcción donde más hace falta entre todos construir un espacio es en el espacio de este que te decía, de las reseñas, de la agenda, de la reflexión crítica. Esos canales son los que pensamos que hay que reforzar más activamente en este momento, cuando el otro, dar cuenta que hubo en estos 3 meses todo eso. Me parece que ese es el pensamiento que se hace con la agenda, que se hace con las reseñas. Está muy bueno, muy bien. Te agradecemos, Chepe, por la visita. Y en esto de los espacios y el juntarnos y encontrarnos como una regionalidad, te invitamos este sábado, vamos a estar haciendo acá, participando en lo que es el Festival de la Cultura Popular, que dice La Plata, pero incluye al Club de Berisso, entonces ahí de a poquito también intentando romper la 122 y esas barreras que no existen. Muchas gracias por venir y nos vamos a ir a otra canción. Que si no me equivoco, vamos a ir a una versión de Ojalá que llueva café, hecha por Café Tacuba. Esta noche aquí, la presencia del mejor conocido como el Profesor Holocausto. La música de los últimos días, los acordes de las últimas cosas, las enseñanzas, la tradición oral. Les pedía un fuerte aplauso para el maestro Alejandro Flores.

Fabián, muy bien. De la compañía teatral Los Corpúsculos de Kraus, que están presentando desde el sábado pasado Lucila o la Fiebre en el viejo almacén del obrero. Es así, di todo, toda la información correcta. Así es, ahí Buenas estamos. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el programa pasado estuvimos ya promocionando la presentación de la obra, esperándolos, no pudieron venir, pero bueno, acá lo prometido es deuda y estamos con Los Corpúsculos de Kraus. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué Los Corpúsculos de Kraus? Que tiene como todo un nombre, me ha costado aprendérmelo. Primero porque es un nombre muy divertido. Sí, seguro. Y no tiene nada que ver con Otto Kraus. Quiero aclararlo porque ha dado lugar a todo tipo de equívocos. Es un término médico. En cualquier diccionario de temas médicos, incluso googleando corpúsculos de Kraus, se puede detectar qué son los corpúsculos. No importa tanto saber qué son, sino sentirlos, porque tiene mucho que ver con eso, con la sensibilidad más primaria, la física, la corporal, la que se involucra en acciones como tocar y ser tocado, rozar y ser rozado, ser pinchado, ser lamido, ser mordido. Es poner el por ese cuerpo, lado van los es poner el cuerpo exactamente, en acción. Exactamente, por ese lado van los corpúsculos de Kraus. Está muy bien elegido, entonces. Así es. Más allá de la dificultad de pronunciarlo, tal vez. Sí. Así es. Pero, los corpúsculos, los entre corpúsculos. Amigos a secas. Sí, sí, sí. Los corpus. También, ¿por qué no? ¿Cómo nace la compañía? ¿Cómo hace cuánto? Mira. Este grupo tiene su origen en un espectáculo que empezó a gestarse allá por 2005, se concretó a fines del 2006, si no recuerdo mal, y duró varios años, más de dos. En ese espectáculo trabajábamos dos de los actuales corpúsculos, Julio Fríes y yo. Terminada esa experiencia, yo decidí dar lugar a algo que tenía bastante postergado, que era sacar a luz algunos textos para teatro que hace largo tiempo que vengo escribiendo, y así nació estas experiencias mías de ponerme a dirigir sin tener estrictamente una formación como director, pero animándome en la medida que soy el autor de los textos y que de alguna manera tengo ciertas hipótesis en relación a cómo pueden tomar forma escénica esos textos, e incluso modificarse y cambiar en el proceso de ensayo hasta llegar a convertirse de hecho en algo muy diferente al material de partida, ¿no? De alguna forma eso es lo que dio origen a la experiencia de Los Corpúsculos. Fue muy gratificante que se sumara Mauricio Serrano, que nos acompañó en Batuque, que fue de alguna manera la primera obra de Los Corpúsculos propiamente dichos, porque el grupo con Julio tenía otro nombre. Y luego de una experiencia de dos años con Batuque Drama de Perros, espectáculo del cual hicimos 27 funciones, vino a agregarse Vicky, aquí presente, y Gastón Borrone, dos incorporaciones fundamentales que no puede. Fundamentales, que le inyectaron mucha sangre, energía y creatividad al grupo. Y bueno, y Lucila fue el material elegido, un texto, un material fuerte, un dramón con algunos elementos bizarros y que trabaja sobre la idea de un realismo muy exagerado, muy exasperado, como me gusta llamar a mí a los trabajos a los que mal o bien consigo darle forma, ¿no? No quiero darte demasiada data, claro, sobre no, el argumento, es como contar porque, el, no, claro, no se puede. Como Lucila o la Fiebre, si se trata de apuntarte un poquito sobre de qué va la cosa, parte desde un texto, un cuento de Horacio Quiroga, muy olvidado, injustamente olvidado, que se llama La meningitis y su sombra, es uno de los cuentos de Amor, locura y muerte. Y justamente se ha olvidado porque se trata nada más y nada menos que de un cuento de amor de Horacio Quiroga, un cuento de un happy end, un final feliz, edulcorado, dulce de leche, completamente, digamos, depreciado por los seguidores del lado cruel, sórdido que tienen los cuentos de Quiroga. Y lo que yo hago es tomarlo y darle una vuelta de tuerca justamente hacia ese lado sórdido, para que los seguidores de Quiroga digan, acá está, exactamente, digan, esto sí es Quiroga, esto es Quiroga, amén de otras cosas como una traspolación temporal que yo hago, porque lo saco del siglo XX, la historia es contemporánea del mismo Quiroga, y lo traslado a un Buenos Aires actual, etcétera. Y ¿qué otras cosas o como qué viene haciendo, además de Lucilio Lafiebre, qué piensan hacer como los corpúsculos, y cómo ven los corpúsculos? Hoy veníamos hablando de lo que es el ambiente platense, en lo que es la escena del arte. ¿Cómo ven la escena del teatro, los corpúsculos y las corpúsculas? Bueno, como teatristas independientes que somos, nosotros formamos parte de un grupo, de un colectivo de trabajo que se llama Teatristas Independientes Platenses, la organización de teatristas, y empezamos juntándonos el año pasado en la organización del primer ciclo de teatro independiente que se hizo en La Plata, donde conseguimos organizarnos y generar contratos de trabajo para las diferentes compañías de teatro que hay, a medida de a través de unos concursos que hicimos para conseguir las fechas en el Teatro de la Comedia. Las funciones tuvieron mucho éxito, por lo que pudimos conseguir este año nuevos contratos para una cantidad de 140 artistas más o menos que están trabajando. Son 30 grupos de teatro independiente los que estuvieron esta vez sí en nuestras salas, que son las salas del Pasaje de Ardo Rocha, que nos cuesta mucho trabajo habitar, digamos, como teatristas independientes de la ciudad. Son salas que son nuestras, nos pertenecen como ciudadanos de La Plata, pero las cuales seguimos peleando. Nosotros tenemos ahí horas de ensayo que nos corresponden y que también hay que lucharlas para conseguirlas, pero bueno, se va copando un poco más. A medida de que nos organizamos también se ven los frutos de que la organización es la que hace que la gente asista al teatro. A su vez es una ciudad que, por más que sea una ciudad universitaria, el público que circula en los teatros independientes es bastante bajo a comparación con la población estudiantil que hay, digamos. Se cuesta mucho convocar, las obras dan pocas funciones y tienen que bajarse por falta de público, y creemos que eso es un trabajo que tenemos que dar todos juntos, que todos deberíamos, como hablaba el chico que estuvo en la nota anterior, todos deberíamos dar a conocer las funciones de todos. Hay pocas salas de teatro independiente también, que ahora con la noche de los teatros por ahí se busca como fomentar un poco más la actividad de esas salas. Así que es un trabajo muy, muy de hormiga, pero que se va generando. Desde el año pasado nos empezamos a juntar, empezamos a salir del gremio con las reuniones, a tener reuniones realmente independientes de todo lo que es el Estado, más allá de que necesitamos que se reparta un poco la plata que nos corresponde, digamos. Pero bueno, también ahora el 5 de octubre vamos a hacer el segundo fogón de teatristas independientes, así que ya que estamos los invitamos a partir de las 9 de la noche, es en la casa de Fran, es en la casa donde se hizo el primer encuentro, que es en 45 y 29 y 30. Siempre llenamos de carteles y toda esa movida. Va a estar así, Vicky que en la puerta por no acordarse el número. Claro. Para que podamos reconocer la casa. Vamos a vender un poco de todo para que nos acompañen. La entrada es llevar una ramita, un cacho de tronco, un papel de diario para prender fuego. Así que están todos más que invitados a conocernos y a venir a brindar por el teatro independiente. Muy, muy interesante lo del fogón. La verdad que es una linda experiencia. Es interesante porque hay muchos grupos que no tienen espacios y que de alguna manera andan boyando. Y esta organización de teatristas los está empezando a nuclear. Eso es algo nuevo. Eso es, te diría, una de las pocas cosas nuevas en el campo del teatro local que han pasado en las últimas décadas, me animaría a decir. Y bueno, el ciclo que se viene gestando y llevando adelante en el pasaje, exclusivamente gestionado de manera independiente por los teatristas, habiendo arrancado ese espacio como lugar convocante de la ciudad, es algo muy estimulante que esperamos se pueda repetir y ir creciendo cada vez más, porque tiene por debajo un nucleamiento de grupos o de teatristas tomados individualmente, pero digo, el comienzo de algo colectivo que no existía en el campo del teatro. Que sí, como decía Vicky, también es muy necesario para esto, para que todos nos enteremos qué posibilidades tenemos para ir a poder ver una obra y demás, que capaz que existen un montón, pero al estar a veces fragmentadas o muy separadas no nos enteramos de toda la obra que hay acá en la ciudad. Está bueno estas organizaciones que se van dando. Sí, tal cual. Lo mismo, no sé, generar carteleras en todas las universidades con todo lo que se está haciendo, que pueda ir la gente a comprar una entrada a un solo lugar y en ese mismo lugar pueda conocer qué otras posibilidades hay, qué gente es la que está laburando. Hay mucha pila, hablando mal y pronto, ¿no? Y además las funciones los días jueves. Sí, hay mucha pila y, claro, y se generó que durante todo el año haya funciones en el pasaje, en las salas A y B del pasaje, los jueves a las 8:30 de la noche. Así que a una entrada súper popular, así que accesible y con mucha variedad. Sí. Muy, muy bueno. La verdad que es positivo ver que esto, que veníamos justo hablando hoy de cómo se construye una escena, que el teatro esté construyendo esa escena local, esa escena platense independiente, que obviamente no nada nos viene regalado, pero bueno, esto que organizándonos vamos de a poquito abriéndonos esos espacios, recuperando también esos espacios que, sí, que son de todos y de todas. Vamos a repetir el chivo. Bueno, si nosotros con Lucila o la Fiebre estamos los sábados de septiembre, por ahora, en el viejo almacén El Obrero, que queda en calle 13 y 71. Así que los esperamos ahí, la obra tiene mucho de todo y cada función es única e irrepetible, así que es una buena opción para que vayan al teatro. El cine se puede ver todos los días en casa, así que vayan, claro, al teatro. No se puede bajar una obra de teatro por internet. No, sería un bajón, o sea, se podría, pero sería se un bajón. Puede, pero se puede, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y decimos entonces los sábados a las 23 en el viejo almacén El Obrero. Sí, también les quería contar que yo formo parte de un grupo que se llama Extravagante Procesión y vamos a llevar la obra a Capital, a un bar que se llama El Quetzal, que queda en Palermo, y vamos a estar el domingo 13 de octubre a las 21 horas para la gente de Capital que esté escuchando o los que se peguen el viaje para allá. Está muy bien, lo vamos a repetir más también cerca de la fecha, para promocionar, para ser parte de nuestra agenda ahí de los días previos. Les agradecemos la visita, que hayan venido. Vamos a estar este sábado, no le vamos a mentir porque está el festival, pero otro sábado de septiembre vamos a estar acercándonos a ver Lucila o la Fiebre, a ver qué tan Quiroga es o no es el final. Sí, así. Muy poco Quiroga. Muy poco Quiroga, bueno, pero está bien, que deje ahí. Muchas gracias. No, y gracias. Bueno, como todos tenemos que comer de algo, vamos a ir a un mensaje a nuestros auspiciantes. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. Y seguimos, acá ya llegando a las 11 de la noche, siendo las 11 menos 5 de la noche. 11 menos 5, ¿no? Está bien decidido. 22:55. Y nos vamos a ir con como nos vamos siempre, pero no tan igual a siempre. Vamos a decir la agenda de la semana, qué hacer este fin de semana, este viernes y sábado, que hay un montón de cosas para hacer en la ciudad de La Plata, pero hay dos grandes cosas para hacer. Una el viernes, así la gente grita, ovaciona lo que vamos a publicitar. No pueden dejar de venir el viernes aquí a Olga Vázquez, que va a estar saliendo la tercera emisión de Sonido Prevalece, episodio 3, podría ser. Episodio 3 me gusta. Va a estar tocando de Charlie Jacket, Claudio Paul y Canoa. Fue con Claudio Paul el gritito, ahí mueve. Mueve, Claudio Paul mueve, y hay que venir a moverse este viernes aquí a Sonido Prevalece, que como cada uno de sus episodios va a estar acompañado de una transmisión en vivo por Radionauta, la mejor radio de La Plata, que te transmite música en vivo así a todo lo que da. Y Radio Flauta. No. Y bueno, pero no, igual no se queden escuchándolo, ¿no? Eso es para la gente aburrida, vénganse y que lo vean acá. Claro, los que están lejos, los que están, ponele, en Guayaquil, en algunas otras ciudades de nuestra América, en Ámsterdam también, que no es nuestra América, pero claro, lo pueden escuchar desde ahí. Pero si sos de La Plata o de alrededores, acercate a Olga, que va a estar muy bueno. Y la otra actividad de este fin de semana, que es imperdible, es obviamente el Festival de la Cultura Popular, que se va a estar haciendo este sábado 21 de septiembre, que estuvo nuestra queridísima Agustina Sutil el miércoles pasado comentándonos un poquito de qué venía. Vamos a comentarle algunas de las cositas que va a haber durante el día, desde las 11 de la mañana. Es un festival que arranca tempranito. Pueden encontrarse con ferias de artesanos, comidas colombianas, intercambio de semillas, trueque de plantas. Y además es una intervención también de Frank Fuentes en Penthouse. En Penthouse, la casa de nuestra amiga Pen, que ya ha estado aquí en el programa. Después, ya promediando la tarde, a partir de las 16, va a haber feria de publicaciones y talleres abiertos acá en el Olga Vázquez. También va a haber expo de fotos, fanzine, música, talleres y la primavera lésbica en Cósmico. Después, ya acercándonos cuando baja el solcito a la noche, va a haber música en teatro práctico, músicas que me gustan. A las 9:30 también en el Mondongo Cultural va a estar Campesino Salvaje. Y a partir de las 7 también acá en el Olga va a haber distintas bandas. Va a estar La Florcita de la Esquina y demás, no me acuerdo todo. La verdad que hay un montón de actividades. Y cierra con un fiestón de la primavera acá en el Olga, en el patio del Olga. Que estuvimos viendo el pronóstico, la primavera se viene bien, va a estar ahí promediando un 22, 23, y se va a subir un poquito la temperatura en el momento de que Miss Bolivia se suba al escenario y empiece a agitar. Vamos a decir que de este gran festival están participando Arte al Ataque, Cronopios, Mansión Obrera, la Biblioteca Westergel y el colectivo Libélula, el Olga Vázquez, Penthouse, La Serena, el Mondongo Cultural, Teatro Práctico, La Minga, Celaví y Cósmico. Ahí tenés la escena, Platón. Se va armando de a poquito esta escena que estuvimos charlando un poco con Chempes. Y vamos a cambiar un poco el cierre de hoy, si están o si nos animan. Tenemos acá otro invitado. Buenas noches, ¿cómo le va a toda la audiencia de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque? Esa voz, ¿la conocen? Estamos con la voz de Salteame. Muy amable por la presentación esta. Sí, soy la voz de Salteame junto a mis compañeros también, que hacemos a partir de las 11 de la noche. Rellenan. Y hoy no, dijimos que ahí nos encontramos medio en la previa nuestra y durante tu pausa ahí tomando una cervecita para hacer agua, estaba tomando agua. Para hacer el pase, ¿no? Para hacer el pase. Sí, sí. Vamos a hacer el pase. Bueno, vamos a hacer el pase entonces. Dale, pasame, dale acá, Tírala. No. Bueno, y nos vamos a ir después de este pase que hicimos compartido con Salteame. Vamos a irnos con un tema así y vamos adelantando un poquito de lo que va a pasar este sábado acá en el Olga. Nos vamos a ir con Alta Llama de Miss Bolivia.